Thank you.

y azul. Cuando lo veo pasar por aquí, pienso que nunca en mí pensará. Esta mañana cuando él pasó, vaya sorpresa, pero él me miró, me sonreía y saludaba. Qué emocionada yo le saludé. Ahora sé que yo le gusto, sí, para su amor. Cuando lo veo pasar por aquí, pienso que nunca en mí pensará. Esta mañana cuando él pasó, vaya sorpresa, pero él me miró, me sonreía y saludaba. Emocionada yo le saludé. Ahora sé que yo le gusto, sí, para tu amor. Amigos, escuchamos a Sergio y Estivalis con Búscame. Este dúo que venía desde Mocedades, Y después hicieron estos discos tan maravillosos. Después de ellos escuchamos a Eva María con Los Profetas, El Muchacho de la Calle Azul. Eva María, que fue la competencia directa de Angélica María, que también era muy guapa y cantaba muy, muy lindo. Y Los Profetas, que era la banda de Abraham Laboriel, con letras de Jodorowsky, Javier de la Cueva en el piano y productor. Y bueno, después siguió Le Mans con Ama Il Saigú, desde el País Vasco, Ivonne Erraskin. Muy bien, vamos con más música y seguimos. Vamos, estos son los Belkings desde Perú con la Séptima Patrulla. Así. There's nowhere sore thumbs by that gloomy look upon my face. Without love, I'm incomplete. Without love, I am not whole. Without love, I'm barely on my feet. I am dying without love. I am dying without love. Thank you. Radio Nopal. Buena música desde la Ciudad de México. Ey, ey, ey, amigos, regresamos. Escuchamos a Johnny Cash con Sin Tu Amor desde Nashville. Después a Los Cuchillos Calientes, Los Hot Knives, con desde San Francisco, esta banda que después se convirtieron en los Fleming Groovies, que además muy pronto vendrán a México, después de más de 50 años, por primera vez en México. Y después estuvo Eddie con los Shades, Tequila Rock. Esto fue el primer disco que grabó un gran guitarrista que después se nombró Freddy Fender, un gran músico mexicano que se fue a vivir a Texas y donde grabó grandes discos con los Texas Tornados al lado de El Flaco Jiménez y Dosham, Owie Meyers y bueno, todas las estrellas de San Antonio, Texas. Ahora los dejamos con los chicos de Mérida, los Aragón, con un sol latino. Vamos desde ahí, Radio Nopal, transmitiendo desde la colonia San Rafael, bonita música desde la Ciudad de México. Ole. Thank you.

Nopal. Buena música desde la Ciudad de México. Hey, continuamos aquí. Lo último que escuchamos fue Sounds of Unity and Love. Y anterior a ellos fue Jimmy Salcedo. Mi destino es como el viento. Desde Colombia. Sí. Este músico, productor, muy prolífico, que llevó una vida muy, muy densa, pero con muchos éxitos musicales. Jimmy Salcedo y su Onda 3. Y anteriormente con el tema de Shaft, la versión de Isaac Hayes, de Benny y su grupo desde Tabasco. Benny y su grupo con su ritmo reggae o reggae, como él lo llamaba. Así es, estamos en radionopal.com desde Colonia San Rafael con bonita música desde la Ciudad de México. Las vamos a dejar con un mambo a cargo de Tino Latino y se llama Tuxedo Mambo. Ahí. Que

hogar sin despertar. Fue todo para mí, la quise tanto así. Y ahora que se fue, se llevó de mí todo aquello que tenía yo. Y al recordar los momentos que vivimos, mi vida ya nunca será la misma sin su amor. De nuevo solo estoy, igual ayer que hoy, estoy sin ti, sin tu amor. A pesar de mi temor, pues sintiendo ya el calor de una ilusión que en el corazón me dice que volverá. Cerca puede estar el día en que ya veré renacer, veré florecer todo aquello que Ana y Jaime con Solo otra vez, la canción de Gilbert O'Sullivan, Alone Again, It's Natural. Y antes Paul Muriat con la versión de ABBA, este grupo de Suiza, con su canción Conociéndome, Conociéndote. Y antes de él estuvieron los Zafiros de Cuba con He venido a decirte, y la guitarra de Manuel Galván con estas cuatro voces privilegiadas que se regían al ritmo de la clave. Ellos eran los Zafiros de Cuba. Así es. Y los voy a dejar con más música a ritmo de mambo. Otra vez, sí. Pianolo en las manos de Damaso Pérez Prado. Sí. Vamos ahí. ¡Hey! ¡Hey! Thank you. te si pianti dicevi tu cantante non canzone, se te ho tanto famoso per me più non e si fa casa in soffiati a chi non pianta non so la morte via non so. Aquí me quedo. Es imposible perder el tiempo. Hey amigos, ahí estuvo Patrullero Mancuoso con Viva lo Imposible desde Madrid, que lamentablemente la chica quien grabó esta canción en la voz dejó este mundo a principios de este año, perdiendo la batalla contra el cáncer. Un saludo a los amigos Víctor y todos los compañeros de ella. Y anteriormente fue Cola Jet Set desde Barcelona con El Amor Mejora. Cola Jet Set también son de las bandas favoritas, muy muy ñoños, pero nos gustan mucho. Y anterior a ellos fue La Buena Vida, también desde España, con su canción Magnesia. Y bueno, ya casi nos vamos. Solo pondremos tres canciones más. Y seguiremos transmitiendo hasta la próxima semana, próximo jueves, 8 de la noche. Radionopal.com desde Colonia San Rafael. Así que los dejo con The Gobi Twins desde Australia y después sonará The Strangers, una banda mexicana, pero ya, ahí vamos. There's a cat in my alleyway, dreaming of birds that are blue. Sometimes girl, when I'm lonely, this is how I think about you. There are times that I want you so much I could bust. I know a thing about lovers, lovers lie down in trust. Love goes on anyway. Next door got their problems, they got things they can't name. And I know a thing about lovers, lovers don't feel any shame. Late at night when the light's down low, the candle burns to the end. I know a thing about darkness, darkness ain't my friend. Love goes on anyway. I'm gonna make you happy, I'm gonna spin you around, I'm gonna cut your string. I put my going down there to Sheridan Street by the dock. Me ha robado el corazón. Si me besas, mi gran cariño, besa más. ¿Dónde está maravilloso cuando mi lado está? Oh, ahí, ah, pa, pa, pa. Lo sé, me ha robado el corazón. Si me besas, mi gran cariño, besa más. ¿Dónde está maravilloso cuando a mi lado está? Soy. Yo no sé por qué lo dices tú. Yo no sé por qué lo gritas tú. No sé por qué. ¿Quién sabes que no, o no, o no, o no, o no, o no, o no, o no, o no, o no, o no, o no, o no? Ven acá, dime qué dices tú. Quiero oír de tus labios lo que piensas tú. Cuando me dices farsante soy. Yo no sé por qué lo dices tú. Yo no sé por qué lo gritas tú. No sé por qué. ¿Quién sabes que no? soy. Yo no sé por qué lo dices tú. Yo no sé por qué lo piensas tú. No sé por qué. Bien sabes que no, o no, o no, o no, o no, o no, o no, o no, o no, o no, o no, o no, o no. Buena música desde la Ciudad de México. Muy bien, y llegamos a esta parte final. Escuchamos a los Strangers con Más que Nada. Y ya nos vamos, estamos muy serios hoy y ya tenemos que ir a cenar, así que nos vemos la próxima semana en el mismo canal radionopal.com, jueves 8 de la noche. Los dejamos con la última canción, ¿por qué no? Sí, ADN2X y... hasta la próxima. Bye, bye.